por qué, ah, por qué venimos acá. Sí, porque venimos acá. Sí, porque, bueno, otros viajeros dijeron que hay muchas bonitas cosas para visitar, las iglesias y el museo, y la gente son muy simpáticas, y hay que bailar y festejar todo. Y llegué ayer, pero igual, sí, me parece así.